todos, estamos aquí ya en GamePod 21. ¿Qué te pasa en la voz? Bueno, estoy un poco resfriado, no sé si ha sido el cambio de tiempo. Ha empezado a hacerse aquí todo nubloso y muy mal estoy. No, aquí ha pegado un cambio de temperatura que vamos, nos ha pillado desprevenidos, pero estamos aquí al pie del cañón. Estamos a tope para hablar del lanzamiento de Xbox 360, que sale hoy viernes 12 de diciembre a la venta. Que mira, porque tenemos que hacer el programa, si no me iría corriendo a la tienda más cercana a probarla, tengo unas ganas. Ah, esperemos probarla en breve, probar sus videojuegos y comentarlos en más profundidad. Hoy tendremos noticias, como siempre, novedades, el especial del lanzamiento de Xbox 360, hablaremos de sus videojuegos más importantes, un poco por encima. Tenemos el top 5, diremos el ganador del top 5, lo vamos a sortear en directo. No es coña, lo vamos a sortear en directo. Aquí Charlie va a ser la mano inocente. Mano inocente, yo, ante notario. Tenemos aquí los papelitos con los nombres de los participantes. Mira, los tengo aquí en la mano, estoy tocando. Sí. Los está tocando, atención. Oh. ¿Y qué más cosas vamos a tener? Vamos a seguir con la música de Square Enix. Vamos a tener canciones de Final Fantasy X2. Final Fantasy X2, he dicho. Barcelona, Real Madrid, X. Sí, de Final Fantasy X. De otro tema, de Final Fantasy X-2. Y el tema que os vamos a poner ahora, que es de Utada Hikaru. Es el tema del Kingdom Hearts. Se llama Ikari. No. Bueno, empezamos hablando de Xbox 360, que, como os he dicho hace un momento, sale hoy viernes a la venta, aquí en Europa. Bueno, a la venta es un decir, porque que hayan a la venta a disposición de la gente que quiera, que no la haya reservado, va a ser muy, muy difícil. Sí, porque además, puede que cuando la gente oiga esto, no haya en ningún sitio stock de Xbox 360. En teoría están a la venta. Que tú vayas a tu sitio de tienda más cercana de videojuegos y no estén, pues no te asustes, porque va a ser bastante... Siempre suele pasar en un lanzamiento de una consola tan esperada. Es, además, con los problemas que ha tenido Estados Unidos, que allí también se les ha agotado, han vendido ya 400.000 unidades y ya no hay más. Pero bueno... No, yo sé lo que pasa, que las compañías lo hacen adrede. Sacan pocas para crear la expectación, ¿no? Y para dar la sensación de... que queda muy bien decir, se nos han agotado, diciendo, es que ha habido tanta demanda que... Entonces, lo hacen un poco, lanzan las justitas... Para que queda muy bien eso de cara a la imagen de Dios. Fíjate qué exitazo está teniendo, que se están agotando. Algo de eso está, algo de puede eso ser, ahí. Puede ser. Microsoft, listos son, ¿eh? Esa es una buena táctica. Bueno, una cosa que os quería decir es que, como ya sabéis, el Diablo Live 4 se retrasó y ya no se incluía en las reservas del 50%. Pues en su lugar se incluyó el Project Gotham Racing 3. Así que todos los que queráis llevaros, optar a este descuento del 50% en un videojuego, tenéis el Project Gotham Racing 3 como sustituto del Dead or Alive 4. Orala. ¿Y qué más cosas? Tendréis también el Cameo y el Perfect Dark Zero. Hombre, son... La verdad es que han elegido bien los juegos. Son los tres juegos creo que más importantes de... Sí, de sin duda estos tres títulos son los mejores, que ya más adelante comentaremos en el lanzamiento de Xbox 360. De todas maneras, si queréis ver estos tres juegos en plena acción, os recomiendo que os paséis por overpal.com, una web amiga donde encontraréis noticias, análisis y estos vídeos de los títulos en formato PAL que son muy interesantes. Pues lo que comentábamos, 300.000 Xbox 360 en Europa. Así lo ha confirmado el director de entretenimiento de Microsoft, Chris Lewis. Europa solo contará con 300.000 unidades, o sea, ya van justitas de unidades, de Xbox 360 durante el primer día de lanzamiento para abastecer a toda Europa. Y aquí solo vamos a tener 50.000 consolas. De estas 300.000, hay 50.000 para España, de las que no, el 90% ya están reservadas. Por lo que contábamos, que vais a ir y que no es... Vas a ser un privilegiado si consigues hacerte con una consola. Que veo que no está mal, 50.000 consolas para España, de 300.000 que hay en toda Europa. A mí me parece que está bastante bien. Está muy bien, está muy bien. Lo que sí que os quería comentar es que si tenéis pensado haceros con una Xbox 360, si ahora mismo no hay en stock y no podéis comprarla, esperaros y haceros con el pack premium, que es el de 400 euros, porque vale mucho la pena. Incluye el disco duro de 100 gigas, que ya de 100 gigas de 20 gigas que son 100 euros, que ya es lo que eso, la diferencia que va del core sistema al premium. Hombre, es importante porque el disco duro se puede sacar muchísimo partido de cara a opciones online, descargar demos, descargar opciones multimedia con el servicio de Xbox Live, pues es muy importante, ¿no? O sea, si tú simplemente quieres jugar a los juegos, comprarte juegos y jugarlos... Con una memory card ya te sirve. Es recomendable la primera opción, pero bueno, si quieres sacar el máximo partido y exprimir al máximo las potencias y las posibilidades de la consola, pues si puedes permitírtelo, hazte con el segundo pack. Más cosas. Hiromichi Tanaka ha dicho que adora Xbox 360. El productor de Final Fantasy XI comentó en una reciente entrevista que con la nueva consola de Microsoft tendrá la posibilidad de crear un proyecto online. También declaró, textualmente, adoro Xbox 360 porque permite hacer las mismas cosas que en un ordenador, pero con menos presupuesto, como se ha visto con la conversión de Final Fantasy XI. Estamos empezando a considerar Xbox 360 como la plataforma ideal para nuestro próximo juego multijugador online. Hombre, la verdad es que, pues eso, es aprovechar la máxima ventaja competitiva que tiene Microsoft y su consola, que son las capacidades online. Entonces, la verdad es que es interesante que un productor japonés sienta tanta admiración por el Xbox, que la verdad es que elogios le faltan a la consola de Bill Gates en el país nipón, la verdad. Es que uno de los puntos fuertes de Microsoft con su Xbox y su Xbox 360 es el modo online, que está muy bien realizado, no como en Play 2, que bueno, hay algún que otro problema. Pasamos a la siguiente noticia, que son los premios Spike. Pues estos, según A ver, para gusto los colores, ¿no? Pero vamos a decir la lista de los mejores juegos que según la cadena de televisión Spike, ¿vale? Tenemos el mejor juego del año y juego con mejores gráficos, Resident Evil 4. Bien, ¿no? Bueno, bien. Podría valer. Mejor juego basado en una película, Peter Jackson King Kong. No lo sabemos, ¿por qué no lo hemos podido probar? Hombre, pues según yo lo he podido ver, lo puedo no jugar, pero sí ver en funcionamiento. Y la verdad es que está bastante, para ser un juego basado en una película que no suelen ser demasiado buenos, pues eso, pues está bastante bien, un buen juego en primera persona. Pinta muy bien. Mejor juego de acción, God of War. En este sí que estoy de acuerdo, ¿eh? Porque vamos, esto es mil veces mejor que Devil May Cry y que todos los títulos que hemos visto hasta ahora. Yo no lo he jugado, pero vamos, sí que lo puedo ver, es una pasada. Mejor juego deportivo en solitario, el Tony Hawk's American Wasteland. En la enésima inversión, sí, de Tony Hawk. Una entrega Hawk's, más de Tony Hawk. Que bueno, que si os gusta el Tony Hawk's, pues os gustará esta entrega. Y si no te gusta Tony Hawk's, pues no te gusta esta entrega. ¡Ey! ¿Cómo sabemos aquí? El mejor juego deportivo por equipos, el Madden NFL 2006 o 06. Bueno, esto ya es cuestión suya, de estos americanos. Nosotros hemos apostado por Evolution. Por Pro Evolution 5, por ejemplo. Por ejemplo. El mejor juego militar, que esto no lo entiendo muy bien, mejor juego militar. No sé, el Call of... Didi. Hombre, casi todos son militares, casi todos los juegos que hay ahora hay una pistola de por medio y casi todos son militares. Pero bueno, el Call of Duty 2. Que yo creo que tú ya lo has probado. Yo lo he podido probar hace poco y está muy bien. Gráficamente es espectacular. Y también de la manera de la inteligencia artificial de los enemigos. Está muy, muy cuidada. Y es una pasada, tenéis que probarlo. El mejor juego de conducción, el Burnout Revenge. Que creo que es este, el de Play 2, no el de PSP, ¿no? Eso es. Vale. Que lleva un lío entre los subtítulos que le ponen a los juegos, sobre todo para el Burnout. El juego más adictivo. Este premio es la leche. El juego más adictivo. Y juego absoluto de PC. Entiendo que es el World of Warcraft. Sí, wow. Bueno, he puesto wow en el World. O War of the Worlds, perdón. El World of Warcraft. Y el mejor shooter, el Fear. El Fear, totalmente de acuerdo. Sí. Gran juego. Esperaba, yo lo he podido probar también hace una semana más o menos. Estoy jugándolo aún. Esperaba más que diera más miedo, pero finalmente hay pocas escenas de estas terroríficas con la niña por ahí y todo esto. Pero bueno, pero sí no, que... No te lo has pasado todavía. No, aún no. Tiene grandes momentos. Pues eso, hay que dar. Es una lista muy americana. Es la lista, la sí. La lista Spike. Hirofumi Matsuoka ya trabaja en Revolution. El creador de WarioWare está trabajando en un proyecto para la futura consola de Nintendo. Todavía no se sabe qué título será, pero todos los rumores apuntan hacia un nuevo WarioWare. No me lo digas. Minijuegos en el cual tenías que utilizar el mando para resolver los puzzles. ¡Ey! Pues podría ser. Bueno, aquí... Bueno, esta noticia ya... Como siempre. O sea, World of Warcraft... ¿WarioWare? A partir de ahora llamaremos WoW, ¿vale? Y la verdad es que... O sea, últimamente estamos... asociando unas noticias al WoW, tío, que no, vamos... Pobrecillos los de Blizzard, que cada vez que hablamos de sus juegos es para cosas malas. Siempre estamos con la misma historia. Ahora, desde China, acusan al videojuego World of Warcraft... WoW, de la muerte de un niño chino de 13 años. Según sus padres, el niño repitió una escena del juego en la cual su personaje saltaba desde la ventana de un edificio. ¿Qué pasa? Que tú eres un niño chino de 13 años, estás jugando al WoW... Si te tiras con un personaje de este videojuego por la ventana de una casa, pues lo haces tú igual. A lo mejor no va a ser el juego el causante, a lo mejor es la educación de sus padres. Llámame insensato, pero a lo mejor la culpa la tienen sus padres, no lo sé. Podría ser, podría ser. No sé, que se lo hagan mirar los padres de este niño. Porque yo juego a videojuegos y vamos... no me da por... Yo qué sé, ¿cuál estoy jugando ahora? No, ninguno. Estoy jugando mucho con la PSP, pero ahora no hay ningún juego así que pueda hacer ejemplo. Lumines, tú juegas al Lumines y ¿qué? Y no cojo... No sé, y no... Vamos, que no es normal. O sea, es culpa del videojuego. O sea, es que entonces también leyendo un libro, también leyendo Don Quijote de la Mancha... No, la gente no va en, se monta, se viste de caballero y va trotando por ahí con un caballo, o sea... Depende, depende de cada uno. Hay ciertos personajes por ahí que la verdad son un poco lamentables, pero... Pero seguro que no es el Quijote. No creo. Más cosas. Final Fantasy XII en marzo. Yoichi Wada reafirmó que pretenden publicar el videojuego Final Fantasy XII antes del presente año fiscal. Esto quiere decir que el título saldría antes de abril del 2006. Square Enix también confirmó la intención de traerlo a Europa y a Estados Unidos lo antes posible. A ver, que siempre pasa lo mismo con este tipo de juegos, que salen en Japón y cuando ya están pensando en el 13, sale aquí el 12. Yo espero que sí, que finalmente salga en marzo, es una buena fecha, faltan solamente 4 meses y es un título muy esperado. Pues sí, la verdad es que pues eso es... ¿Quién no espera un Final Fantasy en el mundo de los videojuegos? Pues es como... es la gran obra de arte, el juego por excelencia, ¿vale? Y bueno, la siguiente noticia es sobre Microsoft, que dice que no abandonará el mundo de las consolas. Bill Gates anunció que Microsoft seguirá en el sector de las consolas, aunque Xbox 360 no llega a convertirse en el líder de la nueva generación. Esto, para mí, es una buena noticia, que Microsoft se mantenga en el mundo de las consolas, porque así hay más competencia y al final los usuarios somos los que salimos ganando. Sí, sí, cuanto más videoconsolas, más videojuegos hay en el mercado, los que ganan, los más usuarios, totalmente. Más se tendrán que esforzar en hacer mejores productos, entonces saldrán mejores productos y entonces nosotros los disfrutaremos. Mario Kart DS vende bien en Estados Unidos. Nintendo presentó las cifras de ventas de este título durante su primera semana de lanzamiento. Alcanzó las 112.000 copias vendidas y desde Nintendo siguen convencidos de que venderán al menos 1 millón de unidades. Mario Kart DS, fíjate, repitiendo la misma fórmula desde hace más de 10 años, fíjate, se mantiene, sigue vendiendo, la verdad es que es... pues eso, es... me parece muy bien que sigan exprimiendo. A mí Mario Kart pues me parece divertido, pero para unas 2 partidillas... no lo bueno que tiene es jugar contra colegas, hombre, contra amigos. Claro. Luego lo comentaremos porque lo tenemos como novedad. Que comentaremos una opción que tiene. Sí. ¿Y eso? Bueno, que todavía no hay precio para la PS3. ¡Oh! ¡Qué pena! No hay precio. A ver. Las declaraciones atribuidas al consejero delegado de Sony, Howard Stringer, finalmente no son ciertas. Y es que vinieron de una fuente anónima de Sony y de momento no hay nada oficial. Eso sí, lo que se dijo es que el precio de PS3 no superaría los $400. Una cosa, yo creo que esto es una táctica de Sony. Siempre estoy aquí con mis movidas ahí pensando a ver por qué. Me refiero que no dicen el precio porque para ver el mercado, o sea, a ver la gente qué precios va diciendo. ¿Qué precio le parece mejor a la gente? Entonces, de momento no dicen precio para, pues eso, captar a ver cuál es la opinión de la gente, cuál sería el mejor precio, y de momento están ahí esperando a ver para la decisión. Hombre, 400 euros, dólares, sería un gran precio para Play 3, pero yo creo que están esperando a ver qué pasa con Xbox 360, cómo les van las ventas a ellos. Van a ver cómo se vende el segundo pack de la consola, el que vale 3,99€, y si ve que se vende bastante, pues yo creo que de 400, pues eso, serán 400... entre 350 y 400. Yo creo que sí, porque si no, el día que salga a la venta Play 3, sería la leche. Estando Xbox 360, lo barata que va a estar para aquel entonces, difícil lo veo. Bueno, hablábamos antes de las pocas unidades que habían en Estados Unidos de Xbox 360. Y ya hay muy pocas unidades que en las tiendas. Han habido hasta peleas por ahí y la gente se ha vuelto loca en Estados Unidos para poder hacerse con su consola. Yo creo que son actores, ya voy con mi movilidad. Yo creo que es una estrategia de Microsoft. Son actores para dar la sensación de decir, mira qué exitazo, qué demanda que tenemos. Pero o a lo mejor no, a lo mejor son gente de verdad, que no, será eso. La gente parece ser que está muy picada y muy enfadada por esto, pero bueno, que esperen. ¿No? A ver, que todo llega, tranquilidad y buenos alimentos. Lo que malo todo llega. Es que parece ser hay gente que tenía reservada su consola y no la tiene aún. Eso sí que es una pequeña... Bueno, eso sí que es malo por parte de Microsoft. Hombre, también a lo mejor pasó con... no sé si pasó con PSP también. Pero bueno, la verdad, bueno, esto está mal, ¿eh? O sea, si la gente ha reservado... o por lo menos que se intente devolver su dinero. O que sea el primero. Si alguien se queda que ha reservado, pues que sean los primeros para la nueva remesa. O sea, que hagan algo. Si no... muchos problemas veo yo aquí. Pues vamos a dejar ahora con la entrevista que hicimos el pasado jueves de 24 de noviembre a Alberto Mesas, el jefe de producto de Ubisoft España. Ya la colgamos en la web, pero si aún hay alguien que no la ha podido oír y sin entrar en el blog se va descargando los programas a través de iTunes, por ejemplo, pues os la dejamos aquí, la escucháis y luego seguimos con las noticias. Estamos aquí en el FNAC San Agustín durante la presentación del videojuego Prince of Persia para Play 2 y Xbox. Estamos junto con Alberto Mesas, jefe de producto de Ubisoft, que nos va a comentar un poco las novedades de este nuevo videojuego de la saga Prince of Persia. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El nuevo Prince of Persia, aquí subtitulamos las dos coronas, lo que supone es el final de la trilogía Prince of Persia, que empezó con Prince of Persia en las arenas del tiempo. Entonces, es lo que nosotros llamamos la trilogía de las arenas. Termina en este título la historia del príncipe, se desvela, sabemos, conoceremos por fin su destino, el destino final. Y en cuanto a novedades que podemos encontrar en este juego, están fundamentalmente vinculadas a la historia, ¿vale?, al guión, pero luego también lo que hacemos es ampliar un poco la jugabilidad, es decir, no solamente ampliamos todos los movimientos que hace el príncipe en los combates, en todas las acciones, en todos no solamente en los combates, sino también en la parte de plataformas, ¿no? Pues se amplían mucho los movimientos que hace el príncipe o las posibilidades que tiene, sino que además, por ejemplo, ahora puede conducir cuadrigas y tendremos que combatir en carreras de cuadrigas, o nos enfrentaremos a criaturas inmensas y tendremos que ver cómo podemos acabar con ellas de alguna manera, ¿no? Estudiar un poco la situación e intentar acabar con ellas. Luego también, yo creo que el elemento clave, y por eso se llaman las dos coronas, es porque hay dos protagonistas. Está el príncipe y el príncipe oscuro. Cada uno de ellos tiene características distintas de combate o de lucha. Por ejemplo, el príncipe oscuro tiene un arma que es única, o sea, que solamente la maneja él, que es una cadena que le permite, pues, a lo mejor estrangular a distancia o poder colgarse de edificios o ir en plan Spiderman, ¿no?, por las calles. ¿Este príncipe oscuro es el mismo protagonista o es otro príncipe que aparece durante la historia? Digamos que a lo largo de la historia nos van introduciendo en el porqué de este príncipe oscuro, pero realmente lo que le ocurre es que al príncipe le está poseyendo este lado oscuro, derivado por el tema de la historia, del guión, ¿no?, que es un poco complejo. Entonces, digamos que por todos los desajustes que ha creado en la línea del tiempo, en un momento dado, pues digamos que surge un príncipe oscuro, no voy a decir cómo para no desvelar tampoco la historia, y este príncipe es el que está poseyendo al príncipe a lo largo de este último título, ¿no? Entonces, pues bueno, el príncipe tendrá que luchar no solamente contra todo el ejército de que le está persiguiendo, sino también contra él mismo y contra su parte oscura, ¿no? Y hablamos de la duración, se ha alargado un poco la duración de esta tercera entrega, ¿no?, con respecto a sus anteriores partes de Prince of Persia. Se ha alargado un poco más, bueno, siempre eso depende del nivel de experiencia del jugador, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando a lo mejor de media, pues en torno a las 10 horas de juego, ¿vale? Luego también me gustaría comentar el tema de otras plataformas, es decir, Prince of Persia las dos coronas sale en Xbox, GameCube y PlayStation 2 y en PC también, pero luego tenemos un par de títulos de la saga Prince of Persia para las plataformas portátiles, ¿vale? Eso es, que también lo tenemos en las nuevas portátiles, en la PSP, en la Nintendo DS. ¿Qué posibilidades tendremos en Nintendo DS, por ejemplo, para el uso del Stylus? Entonces, lo que ocurre es que se ha desarrollado un juego completamente distinto para los usuarios de Nintendo DS. Es decir, no es un juego de acción-aventura como el que jugamos en PlayStation o en PC, sino que es un juego adaptado a los gustos del jugador de Nintendo. En este caso, el título se llama Battles of Prince of Persia y de lo que se trata es de un juego de estrategia táctica por cartas, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos un card game. Entonces, pues bueno, tenemos que ir acumulando cartas que nos dan más poderes o más o nuevos generales o nuevos miembros del ejército para poder luego ir avanzando en la historia. La historia es una historia que transcurre entre el final de las Arenas del Tiempo y el Alma de Guerrero, por decirlo de alguna manera así. Es una incursión que hace el príncipe de Persia en la India, donde combate con determinados frentes. Y bueno, es un concepto distinto que esperamos que guste al usuario de Nintendo. Y luego para PSP, lo que se ha hecho realmente, el título de PSP se llama Prince of Persia Revelations. Entonces, básicamente jugaremos al Alma del Guerrero, al Prince of Persia al Alma del Guerrero, solo que con 4 o 5 niveles nuevos y algún modo de juego nuevo también, que nos amplían un poco la historia, ¿vale? Para poder unirla al nuevo Prince of Persia en las dos coronas. O sea, ¿Ha habido algún tipo de problema en llevar a las portátiles, en especial a la PSP, por el tema de gráfico? Pues sinceramente, si tenéis posibilidad de ver la versión de PSP, vais a alucinar, porque es que gráficamente es como prácticamente igual que la de PlayStation 2. O sea, he podido ver imágenes y la verdad es que es realmente alucinante. Sí. Las posibilidades que ofrece la PSP. Sí, las posibilidades son muy amplias, y eso que aún así, o sea, me refiero que todavía no está totalmente explotadas las posibilidades tecnológicas de la consola, ¿no? Pero aún así ya estamos viendo títulos que son casi en calidad gráfica similares a PlayStation 2. ¿La fecha para este Prince of Persia, pues si alguno aún no lo sabe? Bueno, pues el Prince of Persia las dos coronas para Xbox, PlayStation y PC estarán disponibles la semana del... a partir del 2 de diciembre, del 1 de diciembre, 1 o el 2 de diciembre estarán las tiendas. GameCube se retrasará una semana más. Y luego PSP, la versión de PSP, Prince of Persia Revelations y Battles of Prince of Persia, saldrán a mediados de diciembre, 15 de diciembre. O sea que para las navidades va a haber Prince of Persia a saco. Sí, mucho Prince of Persia para los jugones. Pues nada, como última pregunta, nos haya, a ver si nos puedes decir si está preparando algún videojuego para las nuevas plataformas de nueva generación. Recién, ahora mismo, dentro de muy pocos días, va a salir la Xbox 360. Sí, bueno, Ubisoft tiene para el lanzamiento de Xbox 360 un juego estrella, su juego estrella de navidades, que es King Kong, Peter Jackson's King Kong, que es el videojuego oficial de la película. Que sinceramente la calidad gráfica que ofrece la nueva consola es bestial, y yo creo que se va a poder apreciar mucho. Y por supuesto que ahora mismo en los estudios de desarrollo de Ubisoft en todo el mundo están trabajando para versiones para la 360 de muchos juegos. También se están preparando versiones de juegos que hemos lanzado ya para PSP también. Entonces podemos hablar de... podría adelantar que pues tendremos juegos para PSP, tendremos un Splinter Cell para PSP, tendremos luego para 360 tendremos también un Splinter Cell 4 para Xbox 360. He podido ver ya el juego y la verdad es que es impactante. Las cosas se pinta muy bien, las imágenes sí, son muy impactantes. Sobre todo, además, porque no ya por el tema de gráficos, sino por el tema de inteligencia artificial, las posibilidades que ofrece la consola son muy muy amplias. Ya lo iremos viendo más adelante. Pues muy bien, Alberto. Gracias por habernos atendido a nosotros, a GamePod. Y bueno, que os vaya muy bien en Ubisoft. Sigáis haciendo juegos tan buenos y de tanta calidad. Y nos vemos próximos programas. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues interesante, ¿no? Lo que nos ha comentado Alberto sobre Prince of Persia, las dos coronas. Pues siempre y sobre interesante los escuchar posibles... gente del sector profesional, que siempre estamos hablando aquí, pues aficionados, y también es interesante escuchar el otro lado, o sea, el lado de los profesionales, siempre pues es bueno. Un gran detalle de por su parte de Ubisoft es que nos regaló 4 bandas sonoras de la trilogía de Prince of Persia, que sortearemos en futuros programas. Ya veremos de qué manera hacemos un concurso para vosotros. Que la verdad es que es un premio que no podéis dejar escapar. ¿Quién tiene la banda sonora en primicia? poca está, gente. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Son 19, a ver que lo mire, que lo tengo aquí. Espera un momentito, te voy a decir los temas. Os voy a decir que son 19 temas y incluye un álbum exclusivo. Está muy bien, con imágenes del Prince of Persia, las dos coronas. Lo tenemos aquí delante. En una caja de Play 2, viene esto. Está muy bien. Ya, pero parece el juego, pero luego es la banda sonora. Pues seguimos las noticias. Y vamos a hablar ahora de los 10 juegos más violentos según los analistas de la Family Media Guide. A ver. Bueno. Pues según esta guía de medios de la familia, si podría traducir más o menos, Family Media Guide, pues empezamos desde el número 10, ¿no? ¿Qué te parece? Tenemos a True Crime New York City. El segundo videojuego de True Crime. Que sale ahora en España. Eso es. Si habéis visto la televisión últimamente, se está emitiendo un spot anunciándolo. ¿Vale? El número 9 tenemos a Condemned Criminal Origins, que no sé cuál es. Pues es un videojuego de futura generación que bueno, sale ya en Xbox 360, bueno, ya en futuros días, próximas semanas. Bueno, un videojuego, un shooter en el que vas por ahí tú pegando a la gente con tuberías. ¿Matando gente? Sí. Qué original, te digamos. El número 8 tenemos a Crime Life Guns Wars, que este, pues en su casa lo conocerán. Luego tenemos el número 7 de la lista, que es 50 Cent Bulletproof. Pues el videojuego juego este de los cantantes, del grupo de música, 50 Cent, de cómo ser guay y no morir en el intento, ¿vale? Ese es el subtítulo del juego. El número 6 tenemos a The Warriors, un juego, pues, que yo no lo he probado. ¿Ha salido ya a la venta? En su casa, como decíamos antes. Hombre, otro, ¿no? ¿Es de Rockstar? El de Warriors, ¿sabes cuál es, no? Sí, el de Rockstar. El de la película esta. Sí, pero ha salido en España. Bueno, pues es bastante esperado, eso sí, ¿eh? Creo. ¿Tú crees? Hombre, los creadores de Grand Theft Auto. Sí, pero eso vende ya, ¿eh? No he visto yo muy buenas críticas de este juego. Bueno, el número 5 tenemos para Killer 7, esa especie de juego extraño para GameCube. Pues eso, que es bastante violento y bastante extraño. Número 4 tenemos a Narc, que supongo que irá sobre las drogas. Tiene pinta. Y el top 3 tenemos a tres grandes. El número 3 a God of War, que si bien es violento, pero está ambientado en una mitología griega o romana, que tampoco es que no estaba basada en la época actual, o sea que no sé, tampoco. Pero violento es un poco, ya, pero matan dragones y monstruos y tal, que no sé. El número 2 tenemos al que yo pensaba que iba a ser el número 1. Sí, yo también, no lo entiendo muy bien estas posiciones, pero que es el superventas GTA San Andreas, que bueno, qué vamos a decir de él, pues todo lo que se ha dicho, pues eso. No, violento no es solo porque puedes matar a todo el que te salga las narices. Violento no es, tú lo haces violento. Cada persona lo hace violento. Si tú ves personas y pasan por ahí, pues tú eliges la opción de que le metes un puñetazo o pasas de ella completamente. Y el número 1 tenemos a Resident Evil 4, que creo que está en las mismas circunstancias que el 3. O sea, son historias inventadas, que no son historias reales, que no sé, se pueden permitir el lujo. Sale un monstruo, o sea que eso... Claro, pero, hombre, en este, en principio, según la Family Media Guides, pensarán que todo el rato es disparar, eso es lo que les parecerá violento, supongo. Tenemos que avisar que, amigos míos, la Familia Media Guides, si nos está escuchando alguien, Media Guide, que existe un código de iconos detrás, ¿vale?, que especifica, que es que no se da ni en las películas, o sea, es un código específico para los videojuegos, que es un iconito que pone el tipo de contenido que tiene el juego, y luego otro iconito que pone la edad recomendable para poder jugar a ese juego. Si pone más 18, no le compren esos juegos a sus hijos y a sus hijos pequeños, porque eso ya sería culpa de ustedes, o culpa de la gente, de los padres que no saben elegir un juguete para su hijo. Infórmense bien de lo que pone detrás y sepan elegir los juegos que deben ser adecuados para sus hijos. Muy bien, ahí queda eso. Tengo que decir que los más violentos, que luego son los más vendidos. Sí, también. Los tres primeros... La violencia vende. Y eso es lo que vemos en los telediarios todos los días. Sí. Violencia. Como la caída del helicóptero está de con... Eso es. ¿Eso es violencia? Sí, un poco, pero joder, qué suerte tuvieron, ¿no? No sé si estás... ¿Los oyentes saben de lo que estamos hablando? Sí, el helicóptero que se cayó, que iba Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Eso es, si alguno... Pues no, ha sido una desgracia. No nos escucha desde España, pues pasó el otro día una, o sea, bueno, un accidente. El líder de la, el que podía haber sido presidente del gobierno, tuvo un accidente con el helicóptero y otra compañera. Están ahí todos felices, porque se les ven las grabaciones, ahí despegando desde la Plaza de Toros esta, y de repente... Se cae. Sale de la Plaza de Toros y cambia el viento, porque claro, las paredes de la Plaza de Toros hacen de muro, y al salir justo hay otro viento, entonces desestabilizó el helicóptero y vamos, se cayó. Pues ya sabéis, aquí tenéis de todo, tenéis política, tenéis noticias. Pronto sacará un videojuego. Sí. A controlar el helicóptero. Bueno, no, venga, sí, seriedad. ¿Cuál es este... Basta. Este pequeño gag. Hablamos de Nokia, que por fin admite el fracaso de N-Gage. Y ahora. Antti Basara, vicepresidente de estrategia corporativa de Nokia, confirmó que no habrá nuevas versiones de N-Gage. Ahora se están centrando en integrar el software de videojuegos en todos los teléfonos de la línea 60. De momento Nokia se centrará en la música y la televisión en sus teléfonos móviles, pero sin dejar de lado a los usuarios de N-Gage. Pues eso, que yo creo que en un principio se dijo... Perdón. Que se iba a dejar de lado a la N-Gage, pero creo que Nokia ha rectificado y ha dicho que, por lo menos de momento, va a seguir apoyando, a lo mejor no de la misma fuerza que hasta ahora, pero que tranquilos, que la gente que tenga una N-Gage, que por lo menos seguirán saliendo algunos juegos más para esta plataforma. Pocos, como siempre, pero saldrán, porque vamos, salen a cuenta gota los títulos de N-Gage. Bueno, pero yo nunca, a mí no me gustó nunca esta opción de Nokia. Me parece más correcto lo que va a hacer ahora, pues eso, integrar unos juegos interesantes dentro de los toda la gama de móviles. Eso es más interesante para mí. Bueno, y continuamos con lo siguiente, que ya nos vamos a la PS3, que hacía tiempo que no hablamos de ella, que también tendrá control parental. Hace un momento hablabas de eso, de que los padres tuvieran cuidado en comprar... ¿No es control paternal? Creo que es control paternal. ¿Sí? Es lo que tú quieras, tío. Bueno, lo que controla para que los niños no puedan acceder a contenidos violentos, sexistas, lo que pueda. Como los reproductores de DVD. Sony Japón confirmó que hace escasos días que PlayStation 3, pues eso, contará con un control parental o paternal o como sea, como lo van a tener también Xbox 360 y la Nintendo Revolution. Pues sale, ya está. Ahora, si los padres compran estas consolas de próxima generación a sus hijos, que no vería muy correcto una PlayStation 3 para un chaval de 10 años, pero ellos mismos, pues podrán decirle a la consola, oye, que si te meten un juego para menores de 18 años, no lo ejecutes, ¿vale? Y ella, vale. A mí eso me parece perfecto. Está bien, está bien. Porque los juegos que son violentos de mayores de 18 años, pues para gente mayor de 18 años, que luego pasa lo que pasa. Que la gente critica mucho sin saber. Que los fabricantes de videojuegos son muy conscientes de ello, que la gente se piensa que ala, crean juegos. No, hay un control, ¿vale? Y las empresas de creación de juegos son conscientes. Y hablamos ahora de Revolution, la Nintendo Revolution. Dime, Charlie. Bueno, el titular parece otra cosa, ponen Revolution el 9 de mayo, como si fuera a salir el 9 de mayo. Bueno, pero no va a salir, es que ¿sabe? Lo he leído, Revolution el 9 de mayo, digo. No jodas, ¿ya? Estabas ahí alucinado. Pues, bueno, ese día, ese 9 de mayo, a las 9 y media de la mañana, Nintendo ha convocado a la prensa en el Kodak Theater de Hollywood. Muy importante, porque ahí es donde se celebran los Oscars, tenemos que decir. O sea, que es un sitio... Importante. Importante. En esta presentación... Es un kiosco, o sea, es el Kodak Theater. ¿Qué se va a hacer allí? Se explicarán detalles sobre los juegos y la consola. Pero lo que no se sabe es si se le dará fecha... Si ese día será la fecha de lanzamiento, no se sabe nada de momento. Si mantendrá... Porque decían que podían variar un poco en el diseño, a lo mejor. El diseño no iba a ser el definitivo que habíamos visto. Hombre, será más o menos como hemos visto, pero puede tener alguna ligera mejora. Presentará a lo mejor algún tipo de accesorio para el mando. Puede hasta que la consola ya esté a la venta antes de ese 9 de mayo. Todo puede ser. Pero ya veremos qué pasa para entonces. Ya veremos. Pues ahora vamos con otra de presentaciones, la PlayStation 3 en Las Vegas. Bueno, quien viva en Las Vegas, que no vaya ahora corriendo, no está la PlayStation 3 allí todavía. No. Eso es no que... No cojáis el avión aún. En enero, que también queda poquito, se celebra la Feria Consumer Electronic Show en Las Vegas. Y es ahí donde Sony presentará su PlayStation 3. Al menos se espera que muestren más cosas de las vistas en el Tokyo Game Show. Y ya veremos por ejemplo, si el mando se va, lo van a cambiar, porque es que yo llevo un cacao. Uy, que me ha salido. Llevo un cacao con esto del mando, que no sé si lo van a cambiar, lo van a mantener, no sé. Si se va a hacer un rediseño completo, no se sabe, no se sabe qué va a pasar. Yo desde aquí lo aportaría algo, alguna novedad al mando, algún concepto nuevo, no, porque sí, de hecho es igual que el que tenemos ahora, pero con un diseño nuevo. Pero un poco boomerang, ¿no? Que lo lanzas y vuelve. Sí. El de la Nintendo Revolution lo lanzas y no vuelve, por ejemplo, no. Una desventaja. Pero se puede confundir con los mandos de televisión. Claro. Dice, dame el mando, niño, no sé qué, coges el mando de la Revolution sin querer. Más cosas. 100 millones de Play 2 ya vendidas. Sony informó recientemente que han alcanzado la impresionante cifra de 100 millones de consolas Play 2 vendidas en todo el mundo. Y por este orden, el mercado con más consolas vendidas es Norteamérica, con 40 millones y medio de consolas. En la segunda posición, sorprendentemente, no es Japón, es Europa. Que claro, es un continente entero, pero bueno, es el segundo mercado. 37 millones y pico, más o menos, 140.000 consolas. Y Japón, el tercer mercado. Japón y Asia. Bueno, Japón y... sí. Bueno, sobre todo Japón, 22.222.000 consolas. Es una cifra muy redonda. Sí. Y ahora vamos otra vez con lo mismo de siempre. Hillary Clinton. Acabamos con las noticias hablando de Hillary Clinton. Esto no sé si es un buen final o... ¿Qué cojones tiene que ver con los videojuegos? Pues sí, ya están tocando las narices. Hillary Clinton tiene previsto lanzar una nueva ley en Estados Unidos para los videojuegos. Se llamará... como no, Family Entertainment Protection Act. Y lo que pretende es que sea ilegal que un niño compre un juego para adultos. El senador Joe Lieberman aprueba esta ley diciendo que cada vez hay más pruebas indicando que los juegos violentos están relacionados con algunos actos violentos de los niños. Con esta ley se impondrán multas a las tiendas que vendan juegos para adultos a menores. Pero, ¿qué sentido tiene esto si las tres consolas de nueva generación vendrán con un control parental? Pues claro, a ver, vamos a ver, tanta ley, si las consolas vienen con la protección parental, que tú le puedes indicar qué juegos quieres que funcionen y qué juegos no. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con que si viene un niñato de 8 años, me pide, ay, dame el GTA, el nuevo GTA, no sé cuál, pues yo creo que no se lo deberían, no sé si será ilegal, debería ser ilegal, pero por lo menos una ética por parte del vendedor, es decir... Venga tu padre y lo compre él. Pero yo a ti no te puedo vender este juego. Yo a mí me parece bien, sinceramente. Eso es lo que van a tener que hacer allí. Y ya veremos cómo va. De todas maneras, se han quejado ya mucha gente sobre esto. En el sector de los videojuegos, muchísimo más. Igual que no se vende. Hombre, a lo mejor no está al mismo nivel, pero el porno no es ilegal, ¿vale? Pero si va un niño de 8 años de... ¡Ay, dame la última película esta de... Colegio de las Cachondas! Pues seguro que no se lo darán. Pero entonces, que hagan los que tengan más 18. Simplemente girar el juego, ver el código PGI y que ponga más 18. ¿Cuántos años tienes? 12. Pues no te lo puedo vender. Ese no es malo en realidad. Pues eso es. Así que bueno, ya veremos cómo funciona esta nueva ley de Hillary Clinton. Si finalmente se llega a concretar. Esperemos que. Que bueno, que hagan lo que quieran los americanos. Oye, no pasa nada porque, o sea, el cine... Es que la gente dice, es que si no la gente ya no va a jugar a los juegos, no sé cuándo. A ver, el cine también hay películas que no se pueden ver y el cine sigue siendo un éxito. Es un éxito como cultura. Eso, ¿por qué en el cine no pasa nada? ¿Alguna vez un niño ha ido al cine a ver una película no recomendada para mayores de 18? Nunca verás a un niño, vamos, pocas veces habrá pasado, un niño que de 8 años... Solo. Que vaya a ver una película hiperviolenta. No, la gente no le cae en la cabeza. Va con sus padres y entonces ya... El problema es del padre, de que la gente va a ver la película. Pues no pasa nada porque se intente recomendar que los niños no jueguen con juegos violentos. No pasa nada, o sea, así... Eso hace que el sector de los videojuegos madure, se vea como un sector al nivel del cine o de la música. Pero una recomendación me parece bien, no una obligación, que es lo que se está haciendo desde los Estados Unidos. Obligación, hay que recomendar porque... Me parece, no sé. Cada uno en su familia tendrá una educación que invierta más en educación, por ejemplo, ¿vale? Que lo importa, para mí es lo importante. Bueno, ahí queda eso, por parte de Charlie. Ahora vamos a poneros otra canción de... esta vez de Final Fantasy X-2. Nunca me ha gustado este nombre, ¿eh? Hombre, Final Fantasy X-2. Yo llamaría X-2. Final Fantasy X segunda parte. Bueno, es una opción. Pues es el tema Real Emotion de la cantante japonesa Koda Kumi. Vamos ahora con las novedades patrocinadas por viciojuegos.com. Vamos ahora con las novedades de esta última quincena y empezamos hablando de Mario Kart. Yahoo! Mario Kart DS para la Nintendo DS. Hace una semana que estalla en las tiendas este título, uno de los más esperados de la Nintendo DS. Este nuevo Mario Kart llega con mucha fuerza. Modo online con hasta 4 personas, partidas de 8 jugadores en red local, 16 circuitos nuevos y más 16 circuitos de las anteriores entregas. Todo esto acompañado de la misma jugabilidad de siempre que tan bien le ha funcionado a esta saga. Hombre, hay que decir que pues Nintendo se ha apuntado un tanto con la opción de poder jugar hasta 4 jugadores con un solo juego. Que eso es muy importante, claro. Con un solo juego, mira, vas a poder jugar, se hacen unas partidas ahí en modo multijugador, que me parece una opción muy interesante que a lo mejor Sony debería tomar nota. ¿Sony? No, yo le veo muy, muy buena pinta a este título, lo pude probar el otro día un poco, y está muy bien, sobre todo eso, en las partidas multijugador. Poder jugar desde tu casa con algún amigo que esté viviendo en Estados Unidos, o yo qué sé, en Australia, a través de... A mí no me cabe en la cabeza eso. El modo online a mí me sigue pareciendo una pasada. Poder jugar con gente de internet en general. ¿Es modo online así masivo para una portátil? Muy bien, lo han hecho bien. Muy bien por su parte. Aquí tenéis un poco los sonidos de este Mario Kart DS. Lo típico, el típico sonido, la típica musiquita de los Mario Kart. Pero vamos a hablar ahora de la siguiente novedad, que es Need for Speed Most Wanted. Electronic Arts. Dime. No, un poco en LEN, ¿no? De Castefa, la música. Sí, un poco. Sí, musiquita así hip hopera. Mucho dance. Dance, un poco hardcore. Pues nada, Electronic Arts lanza al mercado este nuevo Need for Speed, donde volveremos a correr en frenéticas carreras por un gran número de circuitos urbanos. El tuning vuelve a tener un gran papel en este título, donde contaremos con cientos de posibilidades para personalizar nuestro vehículo con todo tipo de vinilos, alerones, llantas y muchos detalles más. Yo lo he probado, tuve la oportunidad de probarlo la semana pasada, hice unas partiditas en un concurso que ha organizado EA Games en... No sé si... Yo lo probé en Media Market, ¿vale? Y era pues eso. ¿Esto qué es? ¿Publicidad? ¿Quién ha dicho algo? Sí. No. Basta. Bueno, pues es una tienda de los grandes almacenes en la cual se podía jugar a echar una partida. Lo he probado en Xbox. Hombre, también tengo que decir que lo probé en una televisión de plasma de casi 50 y pico pulgadas. Ah, pues eso tendría que ser una pasada, ¿no? Y pareció un título interesante. Aunque, hombre, yo solo jugué una vez porque la primera vez que la tocaba y me resultó bastante difícil. Vamos a poner un poquito más de música de este Need for Speed Most Wanted, un poquito de ese tema hip hopero. Vamos a ponerlo aquí. Yeah. Turn me up. Pues eso es, temas típicos del tuning en Estados Unidos que tenemos en este Need for Speed Most Wanted. Y pasamos ahora a hablar de la siguiente novedad, que es un videojuego de lucha muy conocido, es el Soul Calibur 3. Este Soul Calibur 3 para PlayStation 2. La banda sonora que oís es de Junichi Nakatsuru y Keiki Kobayashi. Nueva entrega de la saga Soul Calibur que llega en exclusiva, al menos de momento, a Play 2. Algunos rumores dicen que pronto llegará una versión a Xbox 360, pero todavía no hay nada confirmado. En este título de lucha de Namco encontraremos un apartado visual muy cuidado, tanto en los personajes como en los escenarios. Tendremos tres nuevos personajes para elegir: Tira, Setsuka y Zasalamel. También podremos crearnos nuestro propio personaje y editarlo a nuestro gusto para competir en el modo World Competition. Para mí la mejor saga de lucha, en mi humilde opinión, que he podido probar, porque bueno, el concepto de lucha con armas y eso pues me gusta mucho. Es bastante novedoso, novedoso. La gente siempre, el resto de juegos optan por lucha cuerpo a cuerpo, y aquí pues eso, son las armas el referente. Y pues eso, que lo recibimos con los brazos abiertos, a ver si puedo darle una oportunidad y echarle unas partiditas. Es muy espectacular este Soul Calibur 3, sobre todo lo que comentabas, la lucha con armas, esos efectos gráficos cuando chocan las armas, está muy bien, es increíble. Además ahora podremos contar con más personajes, más pantallas, nuevos modos, este modo World Competition, donde podremos crear nuestro personaje e ir mejorándolo poco a poco, le podemos poner la indumentaria que queramos, puede ser chico, chica, está muy bien, está todas estas novedades. Pues sí, ahí... Una tercera, que aprovechen los de Play 2 para sacar pecho delante de los de gente de Xbox o de GameCube. Que aprovechen ahora porque... Ya, un título importante para estas navidades. Venga, por ellos. Y pasamos ahora a las crónicas de Narnia. Pues eso, que ya falta muy... Es una película que la gente ya conocerá, pues es la adaptación de una novela que, pues eso, que salió a nivel con El Señor de los Anillos, que está a punto de estrenarse, aunque todavía no se ha estrenado, pero ya se está distribuyendo el título basado en el cuento de las crónicas de Narnia, con el subtítulo de El León, la Bruja y el Armario. Una combinación un poco extraña, pero bueno, es un videojuego de aventura donde a través de 15 niveles controlaremos a los 4 niños protagonistas para llegar a ser los héroes de Narnia, el mundo paralelo donde se desarrolla la acción. Una de las novedades más interesantes de este título es la posibilidad de jugar con un amigo en cualquier momento gracias al sistema Drop-In, Drop-Out, que la verdad es que no tengo ni idea en qué es. Pues ya te lo digo yo, este es un sistema que está muy bien, porque tú ahora estás en tu casa jugando en la cuarta fase, por ejemplo, del juego, y llega un amigo, tú estás jugando solo, en tu partida solo un jugador. Pues ese amigo puede meterse en la partida en el mismo momento que estás tú jugando. Interesante, porque siempre lo típico que ha ocurrido en otro juego, estás jugando, viene el amigo, oye, vamos a hacer unas partidas. Claro, tienes que salir de donde estabas, métete en la opción multijugador, conectar, no sé cuánto, pim pam, que siempre se perdían unos momentos de oro. Y esto es interesante, todo lo que sea facilidad para el usuario y comodidades y que, pues eso, bienvenidas sean. Está muy bien. Seguimos con la siguiente novedad, pero un momento, ¿hemos dicho para qué plataforma salía este anterior de Narnia? No, vamos a decirlo, que sale para casi todas. Sale para PC, para Play 2, para Xbox en marzo de... En Xbox, cuidado, todavía no sale. Sale en marzo de... Para en marzo de 2006, o sea, habrá que esperar un poquito, pero bueno, lógicamente vendrá con, por lo menos, gráficos mejorados, lógicamente. GameCube y Game Boy Advance. Es extraño que no haya salido ni para DS ni para la PSP, que haya salido para la Game Boy Advance. Quizá más adelante sacarán una versión. Y la música, como vimos de fondo, es muy muy estilo El Señor de los Anillos, ¿no? Tiene buena... Aparte del videojuego, la película tiene bastante buena pinta. Se estrena la semana que viene y la verdad es que tiene una pinta realmente buena. Las Crónicas de Narnia. Y el siguiente título es Fire Emblem, The Sacred Stones. Los creadores de Advance Wars nos traen a Game Boy Advance esta nueva entrega de Fire Emblem. Controlaremos a Erika y Ephraim, herederos al trono de Renais, quienes tendrán que luchar contra la invasión del Imperio Grado a través de 20 niveles. Si os gusta el rol y la estrategia por turnos, este es sin duda un título a tener en cuenta. Tengo que decir que a mí Advance Wars me gustó. Tuvo su gracia, le eché unas partiditas y mira, me hizo... O sea, que si siguen la línea, si os gustó Advance Wars, pues os gustará este nuevo título. Y continuamos con Shadow of the Edgehog, o sea, la sombra del... la sombra... Del puercoespín. Del puercoespín, claro. Vale, es un juego plataformero en 3D... ¿Por qué me quitas la noticia? Ahora ya... voy ciego. Pero espera un momentito que te lo vuelva a poner, porque esto sea... Hay un problema aquí, un pequeño problema. Pero podemos entonces el directo, aquí lo tenemos. Podemos improvisar. Pues continuamos, como os contaba, es Shadow of the Edgehog. Es un título plataformero en 3D con toques de acción, donde controlaremos a Shadow, la última creación del Dr. Robotnik, que es la versión oscura de Sonic. Podremos usar varias armas para acabar con todos los enemigos que nos encontraremos a lo largo de 20 fases, que me parecen un poco justitas para este tipo de juegos, pero bueno, va a salir para las plataformas de Play 2, Xbox y GameCube. Pues un título en 3D de Shadow, al estilo Sonic Adventure. Que bueno, ahí queda para los aficionados a la saga Sonic y este tipo de juegos. Está bastante bien. Y ahora seguimos con Sonic y pasamos a Sonic Rush. Y tenemos también musiquita de este videojuego por aquí. Aquí la tenemos. Está bien, ¿no? Esta musiquita de videojuego. Muy marchosa, ¿eh? Hombre, te acordé con la velocidad del juego, porque el juego es pura velocidad. Sí. Y aquí va, que es lo que menos me gusta de los Sonic, es que no me enteraba de ello, de cómo iba demasiado rápido para mí. Esa, a toda máquina por ahí con Sonic, va a ser, bueno, un título más de Sonic para Nintendo DS. En él nos encontramos con Blaze the Cat, un nuevo personaje que nos ayudará a encontrar las Soul Emeralds. Un detalle a tener en cuenta es que cada vez que nos enfrentemos a un boss, lo haremos en fases 3D, donde la máquina controlará el movimiento de la cámara en todo momento. Mucha velocidad y saltos increíbles en este título, al más puro estilo Sonic. Lo que no sabremos es cómo van a utilizar las opciones de la pantalla táctil. ¿De qué manera? Creo que no van a haber mucha posibilidad de... por lo menos usar el stylus. En las dos pantallas se va a ver la pantalla del juego. Si hay un looping, pues lo ves empezar en la parte de abajo y en la parte de arriba sigue el looping. Muy interesante. Es un poco ampliar lo que es la pantalla total de este juego. Muy interesante. Y como me ha gustado la música, voy a dejaros con otra. Un momentito. Se llama Back to Back, de Hideki Naganuma. Está bien, ¿no? Estos temas de este Sonic Rush. La banda sonora compuesta, como os decía, por Hideki Naganuma. Y con esta música de fondo seguimos hablando de otra novedad. Esta vez para Play 2 es Eidoi Play 3. Eidoi Play. Eidoi Play 3. Para Play 2, lógicamente. Pues Sony sigue exprimiendo las posibilidades de la Eidoi. La webcam, bueno, webcam no, pero la cámara para la PlayStation. Con esta tercera entrega del Eidoi Play encontraremos 50 minijuegos multijugador de hasta 4 jugadores. O sea que esto, para si te reúnes con amigos para una fiesta, pues es un juego bastante más que recomendable. Porque para pasar ahora en Navidades, que la gente se reúne en Nochebuena, Nochevieja, puede estar bien este tipo de juegos. Entre el SingStar y esto, vamos, aumentan la fiesta en casa, sí. Pero vamos, los vecinos. Bueno, pues eso, pasamos página y nos pasamos al Pursuit Force, uno de los títulos más esperados, creo yo, para la PSP, que por fin llega después de cierto tiempo. Controlaremos a un policía novato, ¿vale? Esto es el argumento, con el que tendremos que acabar con 5 bandas a lo largo de las 30 misiones que tiene el juego. Un juego muy esperado por mi parte, que le tengo ganas de echarle en guante, a ver qué tal. Sí, es un juego muy muy interesante, con esas imágenes, esos vídeos que hemos podido ver por ahí. Saltando viendo de coche en coche. Que salta de coche en coche, se monta en una moto mientras da un salto, es muy espectacular. Y pasamos ahora a hablar de Ratchet Gladiator para Play 2. Cuarta entrega de esta saga realizada por Insomniac Games. Esta vez encontraremos un título de acción-aventura en tercera persona. Nos acompañarán dos robots que nos ayudarán con su armamento para acabar con los enemigos y que nos serán de gran utilidad para descifrar algunos de los puzzles que nos encontraremos a lo largo de la partida. Un Ratchet más. Pues eso, a mí es que este tipo de juegos me hace mucha gracia, yo me lo paso muy bien, tipo Jak and Daxter o Ratchet and Clank. Sí, es un plataformero, y esta vez con mucha acción, con mucha acción. Han querido darle un vuelco un poco más oscuro, como hicieron ya los creadores de Jak and Daxter. Pues sí, siempre es interesante un poco innovar dentro de las sagas. Y, dime. Sí, ¿qué título es el siguiente? Pues el Kirby, una nueva incursión del personaje tan entrañable como es Kirby. Es entrañable. Esa especie de globo con dos ojos, que exactamente no sé lo que es una especie de globito. Sí. De cosa hinchada, gorda, que se hincha. Y rosa. Y rosa, muy simpática. Sí, sí. Vale, pues la nueva entrega de Kirby viene con el subtítulo de El Pincel del Poder. para Nintendo DS. Esta es la musiquita que vamos a escuchar. No es del videojuego. Ha sido imposible encontrar música, pero es de un Kirby, sí, eso sí. Bueno, pues yo tenía el Kirby para Game Boy y me tengo bien de gracia ese juego. No sé ahora cómo ha evolucionado porque no he probado nunca así los nuevos juegos. Bueno, vamos al juego, ¿vale? Venga. Es un juego... Me río porque estoy leyendo, claro, tenemos las hojas del guión, ¿vale? Que seguimos. Y me la ha quitado así de repente. Venga, sigue. Bueno, es un juego desarrollado por HAL Laboratory, donde controlaremos al Kirby, ese personaje tan simpaticote, por mundos muy coloridos, una señal de identidad de la saga. En este plataformero, el estilus cobrará un papel muy importante, ya que lo usaremos en muchos momentos del juego. A lo mejor al estilo del último juego de Yoshi, ¿vale? Que tienes que, pues eso, dibujar para que el personaje pase por de alguna manera, bueno, para superar las fases. Y por fin ha salido a la venta el Grand Theft Auto Liberty City hoy. Stories. ¿Salía hoy? Dirty Sound Radio. Por fin, hoy, viernes 2 de diciembre, sale a la venta el Grand Theft Auto Liberty City Stories para PSP. Como ya sabéis, controlaremos a Tony Cipriani por la ciudad de Liberty City, la misma del primer Grand Theft Auto de Play 2, pero con algunas zonas nuevas y muchas sorpresas. El control y la libertad de movimiento serán prácticamente las mismas que en la consola de sobremesa de Sony. Emisoras de música para todos los gustos, muchos disparos, robos de vehículos y una ciudad enorme para andar a nuestras anchas. Se dice desde Rockstar que el juego, para poder pasárnoslo, tendremos que echarle unas 100 horas de juego. Pues bastantes horas, teniendo en cuenta que es un juego para una portátil, que creo que será pues el juego más largo de la historia para una portátil, se puede decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad es que es increíble, ¿no? 100 horas de juego. Claro, estas 100 horas que se refieren a completar el 100% del juego. Claro. No, ya, si te lo quieres pasar de un tiro, vas a estar 100 horas. O sea que vas para rato, ¿no? Un título muy importante de cara a estas navidades para la PSP, sin duda. Hombre, es... El venta consolas que necesitaba PSP. Necesitaba un juego venta consolas, que creo que va a ser este Grand Theft Auto Liberty Cities. Os dejamos ahora con otra canción de Final Fantasy X. Es Shuteki Dane. Sugar. ya está aquí. Ya ha llegado por fin esta nueva consola de próxima generación. No tenéis escapatoria. Xbox 360 ha llegado. Parece una cuña esto, Sí, un poco, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ya tenemos aquí la nueva consola de Microsoft. La Xbox 360. No va a llegar nunca y mira, ya estamos, ya, o sea, se me ponen los pelos de punta entre la música no, y el acontecimiento. Es muy importante, es muy importante. O sea, es más importante de lo que la gente piensa, ¿eh? Estamos entrando en una nueva generación. El cambio generacional de videoconsolas desde la Play 2, Xbox y GameCube, estamos viviéndolo ahora mismo. Es que... o sea, es que... yo pienso que cada vez es, tardan menos. Estamos ya... es que hace dos años parecía que mentira que iba a llegar a este momento y ya está aquí. Ya está aquí Xbox 360. No vamos a hablar de las próximas consolas de futura generación porque ahora este espacio es exclusivo para Xbox 360. Cuando llega la Play 3, pues ya tendrá su rinconcito, pero de momento Xbox 360 se lleva todas nuestras miradas. Eso es. Desde ayer jueves 1 de diciembre por la noche, algunos establecimientos ya vendían la Xbox 360, pero es hoy viernes 2 de diciembre de 2005 cuando está a la venta de manera oficial. ¿Qué nos ofrece esta nueva consola de Microsoft? Ah, que tú, que a ver qué nos ofrece. A ver qué dices, que la abres y qué ves. ¿Qué ves ahí cuando la caja la abres tú, eh? Tira a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues si os habéis decidido por adquirir el pack Core System, esto es lo que encontraréis en la caja. La consola, un mando wired, un mando con cable y un cable AV con euroconector. Un cable con mando. Oh, no, no. Si por el contrario os habéis decidido por el pack completo, el pack, el mega pack de Xbox 360, pues vendrán en la caja la consola, un mando inalámbrico, un cable AV, HDTV, de televisión de alta definición, con adaptador de euroconector o en disco duro de 20 GB, auriculares con micro, conocidos como headset, y un mando multimedia. Hombre, la verdad es que si queréis realmente una simple recomendación, si queréis realmente dar el paso a la nueva generación, no es por nada, pero recomiendo el segundo pack. Es que uno de los cambios importantes que decían que de esta nueva generación es que era la desaparición de los cables en el mando. Si os compráis, no, simplemente que lo estaba mirando ahora. Compras el primer pack con cable todavía al mando. No. Mejor el mando inalámbrico. Eso me parece un poco mal por parte de Microsoft no haber puesto el mando inalámbrico en los dos packs. Es un poco pillines. Bueno. Seguimos. ¿Qué es lo que diferencia a esta Xbox 360 del resto? Para empezar, lo primero que nos entra por los ojos es una consola bien diseñada, con unas formas muy estilizadas. Podremos jugar hasta con 4 mandos wireless gracias a la tecnología implementada en la consola, con la que esta vez no hará falta que le conectemos ningún accesorio para poder usar este mando multimedia o el mando inalámbrico. Aquí viene la música. También tenemos la opción de jugar con los mandos wired que van con cable por puerto USB. La fuente de alimentación ya no está dentro de la consola, como en Xbox. Esta vez la tendremos fuera, al estilo GameCube, pero un poco más grande. Algunos la llaman ladrillo. Algo que se ha criticado mucho, que ya verás que... hombre, si va en beneficio de que la consola sea más pequeña, pues tampoco lo podemos quejar mucho. Pero la gente está diciendo, esto es un arma arrojadiza, sí, importante. Un poco defecto de esta nueva consola, pero bueno, dejémosla ahí. Para guardar las partidas tenemos dos opciones, usar las tarjetas de memoria o el disco duro que viene con el pack premium de Xbox 360. Este disco duro es de 20 GB y en él podremos almacenar desde partidas hasta música o descargas de Xbox Live, entre otras cosas. Una de las novedades más importantes de la consola es la posibilidad de conectarla a televisores de alta definición, donde podremos ver realmente de lo que es capaz esta consola de Microsoft. Pues eso, la verdad es que si queréis... es que yo la primera vez que vea la consola realmente... a ver si... yo quiero verla en una televisión con alta definición, porque claro... la gracia está ahí. Microsoft ha dicho que de todas maneras la mayoría de gente normal pues no dispone de momento de ese tipo de televisores. Pues que tranquilos, que el cambio va a ser muy grande. O sea, de la Xbox normal a la Xbox 360 se va a notar mucho la diferencia y que es... aunque tengamos una tele antigua, se va a notar el cambio generacional. Eso dicen, por lo menos. Eso dicen, pero también... la verdad es que cambia mucho un videojuego de jugarlo en una televisión normal a una de alta definición. Hombre, espero que Microsoft los stands que haya puesto en diferentes tiendas lo haya puesto con televisión. Son con televisiones de alta definición. Vale. Habrá que probarlo. Tengo ganas... El mando, muchos dicen que es el mejor mando de control que han probado, y es que la posición de los botones y el buen tacto y adaptación a la mano son excelentes. Los botones son analógicos y según lo fuerte o rápido que pulsemos, veremos en pantalla diferentes versiones de golpes en un juego de lucha o disparos a puerta en un juego de fútbol, como ya pasaba, por ejemplo, los mandos de Play 2. Que eran sensibles al tacto, una opción muy interesante que siempre va como la aprovechan. Los gatillos y la cruceta, por su parte, son digitales. Una de las cosas más importantes de este mando es que podremos conectarle los auriculares más micro. Ya no será necesario un cable de 2 metros para poder hablar con nuestros amigos en partidas online. Es algo interesante, ¿no? Porque tú tienes el mando en tus manos y los auriculares conectados al mando. Pero no hace falta inalámbrica, entiendo yo. No, los auriculares tienen cable, van hasta el mando. Bueno, pues interesante. Y otra cosa interesante es que por primera vez una consola se va a poder apagar desde el mando. No te vas a tener supongo que se habrá pasado muchos de que vas a sentarte y te das cuenta de que la consola no está conectada. Te tienes que levantar, encender. Aquí no, aquí puedes apagar y encender. Eso es, tenemos un botón, medio círculo que tenemos en el mando. Lo llaman dashboard, como lo del Mac. Ah, sí. Y pues con ese botón podremos acceder al menú de Xbox Live, podremos apagar la consola, encenderla. Una cosa interesante que no sé si tiene, se puede suspender, como hacemos en un ordenador, el suspender de dejarlo como en suspensión para que no consuma mucho. Es un dato que no lo sé, la verdad. Sería no interesante. No sé si se podrá. Eso de que con un ordenador vas a estar fuera, o sea, sin utilizar la consola durante un momento, pero tampoco quieres apagarla. Entonces sería interesante, ¿eh? Creo que sí lo lleva, pero no estoy seguro. Pues vamos a hablar ahora ya de los videojuegos de esta Xbox 360. Verdaderamente interesante. Eso es. La razón de ser. La razón de la Xbox 360. ¿Para qué está aquí? Para que probemos sus videojuegos. Y empezamos hablando de uno de los tres videojuegos que están con el 50% de descuento. El primero de ellos es el Cameo. Cameo Elements of Power, con una banda sonora de Steve Burke, como podéis oír de fondo. La verdad es que he oído hablar muy poco de este título, pero según lo que he podido ver, puede llegar a convertirse en uno de los mejores plataformas 3D de la historia. Perdón, como hemos avisado al principio, estamos un poco tocados. El juego de Microsoft nos mete en la historia de Cameo, con quien tendremos que rescatar a su familia, que ha sido secuestrada por su hermana Calus debido a los celos que ésta sentía por Cameo. Nos tendremos que enfrentar al Rey Zorn y a cientos de enemigos a lo largo de 27 extensísimos niveles. Para ello contaremos con la habilidad de transformarnos en Yeti, Dragón o incluso en una planta carnívora. Para poder hacer uso de esta habilidad tendremos que buscar y rescatar unos duendes que están en poder de los Trolls de las Sombras. El aspecto técnico de este título es sorprendente, pudiendo llenar la pantalla de cientos de enemigos sin ningún tipo de ralentización. Una de las grandes bazas de Cameo Elements of Power es que viene traducido al castellano con un doblaje de mucho nivel, a la altura de doblajes como Jak and Daxter. Muy importante, porque una de las cosas buenas que tenía Jak and Daxter era ese gran doblaje que te sumerge más en el juego. Es que es muy importante que vengan doblados los juegos, es que es casi el 50% para poder meterte dentro de la historia. Claro, porque mira, esto que oímos ahora es la música que se oye antes de comenzar el juego. Estás ahí, los menús de videojuegos, está muy bien. Lo que comentábamos sobre las voces, claro, si tú no eres un gran dominador de la lengua inglesa, y tienes que estar pendiente de los subtítulos, es una pena, porque no te puedes fijar lo que está pasando en la pantalla. A ver, los responsables de Metal Gear, que tomen nota. No, muy bien por parte de los creadores de Cameo, por traerlo de Rare, por traerlo al castellano. El siguiente de los títulos es Perfect Dark Zero. Pues sí, ya está aquí. Es que yo creo que es el título, creo que más esperado, que sea el mejor no lo sé, pero el más esperado, yo creo que con diferencia. sobre todo por los jugones de Rare y aficionados al Perfect Dark de Nintendo 64, catalogado por muchos como, no sé si el mejor, pero uno de los mejores shooters en primera persona de toda la historia. ¿Vale? Estamos escuchando ahora de fondo la música de David Klinik, Morrison Poe y Kepi and Kat, que son los creadores de la banda sonora de este título. En este nuevo proyecto Dark Zero nos encontraremos en el año 2020 y asumiremos el papel de Joanna Dark. Poco a poco descubriremos cómo acabarán convirtiéndose en un agente Perfect Dark. Podremos jugar todas las misiones que incluye el juego en modo para dos jugadores, con el modo Split Screen horizontal, el típico multijugador de toda la vida de los shooters en primera persona en consolas, o con dos consolas gracias al System Link, cada uno con su consola, con su tele, con su juego, pues cada uno lo verá en pantalla completa. También podremos jugar online gracias al servicio Xbox Live. Uno de los aspectos que nos gustarán a muchos es que solo podremos que no gustará, mejor dicho, a muchos, es que solo podremos llevar dos armas al mismo tiempo en nuestro inventario, cosa que ocurría ya con el Halo. O en el FIAR, por ejemplo, solo podremos llevar tres armas, pues en este podremos llevar solo dos. Es una cosa que hace el videojuego más real. Claro, porque claro, si tú eres una persona, pues llevar ahí 40.000 armas en plan, ¿vale? Entonces intentan acercar un poco a la realidad lo que podría ser, pues eso, esa situación. Pues eso, solo podemos llevar dos armas en el inventario al mismo tiempo. Lo más destacable es que este título tiene un cuidado aspecto gráfico. Vamos, lo que la gente que ha podido ver, o que hemos podido ver ya el juego en funcionamiento, aunque sea a través de vídeos, la verdad es que presenta un aspecto más que prometedor, que a ver si se confirma. Yo he podido ver vídeos en alta definición, no con un monitor de alta definición, pero sí con el monitor de ordenador normal y corriente, a pantalla completa, y la verdad es que está muy bien. Al principio la gente estaba un poco asustada con la posibilidad de estos gráficos, las imágenes que se habían visto por ahí no lo veían muy claro, pero finalmente se lo han currado mucho. Sobre todo yo creo que se nota mucho en el tema de las texturas. Claro que las consolas de esta todavía generación, de Play 2, Xbox, pegaban mucho en el tema de texturas. Si la comparábamos con los ordenadores, ahí la verdad es que estamos en desventaja. Para mí lo mejor que he podido ver en estos vídeos son los efectos de luz y los reflejos y explosiones. Aparecen en pantalla cientos de partículas. La verdad es que es realmente alucinante. Pues eso, los efectos de luz, reflejos y explosiones es un juego que va a entrar por los ojos. Y ahora creo que nos espera el primer título de conducción para esta nueva consola de nueva generación. Es el ¿cómo era? ¿Cómo es? El Project Gotham Racing 3. Catalogado por muchos como el Gran Turismo de Xbox. ¿Puede ser? Puede ser. Este título, el Project Gotham Racing 3. En este nuevo Project Gotham es uno de los títulos que más ha llamado la atención a los jugones por su tremendo aspecto gráfico. El estilo de juego se acerca más a la simulación que al arcade, pero aún así el control de los coches es muy suave e intuitivo. Seguirá estando el sistema de kudos, unos puntos que iremos ganando si tomamos bien las curvas sin empotrarnos contra los muros. Con estos puntos podremos comprar nuevos coches, entre los que encontraremos Ferraris, Jaguars y hasta 80 vehículos más. Un modo de juego que llama la atención es Gotham TV. En él podremos ver partidas online a modo de retransmisión televisiva. Otra de las posibilidades importantes que nos ofrece este título es la de diseñar nuestros propios trazados a través de las cuatro ciudades del juego: Tokio, Londres, Las Vegas y Nueva York. Hay muchos detalles más que os sorprenderán, pero mejor que los descubráis vosotros mismos. Pues un título más que interesante. Si a la gente le gusta esta saga, pues no puede hacer otra cosa que hacerse con este título. Sí, los amantes de la velocidad, es un título a tener en cuenta. Y sobre todo ahora en el lanzamiento de Xbox 360. Que es uno de los juegos más publicitados a nivel de televisión, porque he visto un par de anuncios de spots en la tele, y la verdad es que este Project Gotham es uno de los spots que más están emitiendo. O sea que la verdad es que Microsoft sabe que este juego gusta y bastante. Y seguimos con el siguiente, que es Quake 4. Thank you. Pues, ¿quién no conoce a este juego? Al Quake, que es el alma mater de los shooters en primera persona. Que ya va por el cuarto título, que ya tenemos que decir que salió hace un tiempo ya para PC. Sí, pero aproximadamente un mes, más o menos. Un mes, ¿no? Medio mes, sí. Ah, pues yo pensaba que había salido hace más tiempo. Pues eso, que ahora llega por primera vez a una plataforma consolera. Y de software, que es su creadora, trae a Xbox 360 la cuarta entrega de Quake, que retoma la historia de Quake 2. Controlaremos al marine Matthew Kane y tendremos que ir al planeta Stroke para acabar con unos extraterrestres, ahí original, que están asediando la Tierra. ¡Oh, vaya! Nunca me lo había imaginado. La verdad es que en este título lo de menos muchas veces es el argumento. Aquí lo que importa es ir a saco y matar a la peña. Contaremos con un número elevado de armas que podremos ir mejorando a medida que avancemos en el juego. Aquí sí que podemos llevar más de lo que no pasaba en Perfect Dark o en Halo. Aquí sí que podemos llevar muchas armitas para ir ahí a la peña destrozando sus cuerpos. Un aspecto novedoso de este Quake es la posibilidad de utilizar vehículos y robots para movernos por las diferentes fases. Algo que se ha heredado, creo yo, pues de títulos como Halo o Unreal Tournament, o Far Cry. El Unreal Tournament 2004 ya estaba esta posibilidad. O el Far Cry, por ejemplo, el Far Cry Instinct, que también ha salido para la Xbox. Y pues eso, título pues que está ahí, que a los amantes del shooter en primera persona no lo pueden dejar escapar. Vamos ahora a comentaros los otros títulos de lanzamiento de Xbox 360, otros no tan importantes, aunque entre estos títulos yo creo que el Call of Duty 2 es otro de los muy esperados, de Infinity Ward. Es un shooter de guerra que ya comentamos antes. En lo de los la Spike, el Top Spike. Ah, sí. Sí, vale. Y bueno, también está el Gun de Neversoft Entertainment, del juego este del oeste, ambientado en el oeste. Un mundo de este del oeste que ha sido poco aprovechado, que la verdad es que no ha sacado muy buenos juegos. Ya que recordemos uno de ¿quién era? ¿De Konami? Bueno, no me acuerdo, un juego que salió, Red Revolver. Ah, sí. Poco se ha hablado de ese juego, ¿no? Red Dead Revolver. Sí, eso. Pues, cómo no, nueva plataforma que sale, nuevo título de Tony Hawk's. Que en este caso viene con el subtítulo de American Wasteland, que antes también los hemos nombrado. Enésima entrega de esta saga de Neversoft Entertainment, que utiliza la imagen de un conocido skater. Skateboarding boy. Boarded pues eso, me repito una vez más. A la gente que le guste los Tony Hawk's, pues les gustará este título. Y a quien no le guste, no le ha gustado nunca, pues que no espere ningún cambio radical en la saga. Y también vamos con CompteNet Criminal Origins. Que creo también estaban en esto de los, ¿sí?, juegos más violentos. De Monolith Productions. Que creo que todos sabes algo de él, pues eso de... Sí, nada, de ir por ahí, pues matando a la gente con... ¿Qué? Sí, muy violento, ¿eh? Qué fuerte. Bueno. Y Amped 3, que se ve que habían dos títulos antes y este es la tercera... La tercera entrega de este título de Snowboarding. Que bueno, pues eso, si os gusta el snow, un título a tener en cuenta para Xbox 360. Y otro título también muy esperado, que la verdad es que puede haber estado entre los títulos más esperados, que es Peter Jackson King Kong, la adaptación de a videojuego de él, la película de próximo estreno. Sí, el 24 de diciembre. 16. De 2 semanas. Ah, pues mira, esa película la tengo ganas. La verdad es que está... Hablando ahora de cine, estas navidades hay muchas películas muy interesantes para ver en cartelera. Tengo que decir que esta película va a durar 3 horas y media. ¿Eso es verdad? 3 horas y media. Y con descanso de por medio. Oh, confirmado. Sí. Pues eso me ha gustado. Una película de envergaduras grandes. O sea, que no va a ser trilogía, ¿no? Esto se empieza y se acaba y ya. Menos mal. Bueno, ya salgo. Pues esto han sido todos los títulos de lanzamiento de Xbox 360 y espero que os haya gustado este pequeño avance de lo que es Xbox 360. Hombre, que esperamos también algún oyente que ya la tenga entre manos. Si queréis mandar alguna opinión a ver qué le parece. Sí, claro, si tenéis, ¿no?, alguna sugerencia o queréis comentarnos algo de la Xbox 360. ¿Qué os ha parecido? De sus videojuegos, de su fuente de alimentación externa, si tenéis problemas con ella o lo que sea, pues a nuestro correo gamepod@gmail.com nos la podéis mandar. O una foto con su consola, por ejemplo que ya la tengan, la jugando. Poner en la web. Interesante. Intentaremos conseguir el Xbox 360 y algunos juegos Ya veremos cómo quedamos con ese tema. Vas con dinero y te la dan. ¿Sí? Sí. ¡Ey! Eso es lo más fácil. Comprar cosas, ¿no? Eso está bien. La forma más fácil de conseguir la consola. Sí, sí, sí. Os vamos a dejar con otro tema de Final Fantasy. La canción es... A ver, que la tenía por aquí. Se me ha perdido un poco. Volvemos. Ahí la tengo. Es Mil no Kotoba de Final Fantasy X2. O como decías tú, Final Fantasy X, segunda parte. Para que os enteréis un poco de qué va el tema. Pues ahí queda eso. Mil no Kotoba. Pues ahora que ha empezado el fresquito, eso nos quiere decir que también está a la vuelta, bueno, a la vuelta de la esquina no, yo creo que ya estamos inmersos completamente en la Navidad. ¿Y qué supone la Navidad para el mundo de los videojuegos? Pues la época en la que más lanzamientos van a salir. Vamos, esto es el agosto de los videojuegos. O sea, el mundo, en las navidades es la mejor época para el lanzamiento. Muchas compras, muchos regalitos a hermanos, primos, novios, novias, a todo el mundo. Que los videojuegos, pues siempre, de un tiempo a esta parte, pues está siendo un regalo muy importante, muy recurrente, ¿vale? Que la gente, pues un videojuego, ¿vale? Y desde aquí, desde esta sección, microsección que hemos, que vamos a hacer en este programa, vamos a recomendar qué juego vamos a poder comprar o cuál puede ser más recomendable a la hora de poder elegir. Estás un poco perdido, decir, ¿qué compro? Pues aquí, claro, te si vamos no sabes qué comprar, pues aquí tienes un poco algunos de los mejores juegos para todas las plataformas. No son todos los que están, pero sí que están todos los que son. Claro, seguramente falte alguno que digáis, ¿cómo no han metido este? Pero todos, bueno, los que hay son buenos, o sea que tranquilos, os podéis fiar de nosotros. Son opciones interesantes a tener en cuenta a la hora de comprar un juego para estas navidades. Vale, pues empezamos por ejemplo con PlayStation 2. Por ejemplo, a ver, señores y señoras que tengáis una PlayStation 2 en vuestros hogares. Padres y madres, aquí tenéis los mejores juegos para nosotros que podéis comprar. Vale, es a título personal. ¿Os gustan las luchas? ¿Un juego de lucha de así partidas rápidas? Pues un Soul Calibur 3 que acaba de salir. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Que os van los juegos de deportes y un buen simulador de fútbol? ¿Estáis ahí en plena liga con el Barcelona que está saco ahí a tope? Pues el Pro Evolution Soccer 5 es una buena opción a tener en cuenta. Por ejemplo. ¿Que os gusta más pues un juego un poquito más largo, con historia, con buenos gráficos? Sigilo, con acción. Acción. Pues quien no conoce el Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Un juego de lo más recomendable si sois seguidores de esta saga. Que hombre, siempre es recomendable que habéis jugado ya a anteriores sagas. Si no, a anteriores juegos de esta saga. Si no, pues a lo mejor es un poco difícil comprender la historia. Y además, ahora mismo tiene un precio muy interesante. Está a precio Platinum. Impresionante. ¿Que os gusta pasar miedo viendo jugando a un juego con buenos gráficos y un acabado técnico el mejor que pueda haber actualmente en esta generación? Pues un Resident Evil 4, para el cuerpo. Hay zombies ahí, ahí. Vamos a destrozar cabezas. Además, sucede en España, que para una vez que nos hacen caso a España en el mundo de los videojuegos, pues mira, salimos en este juego. Entonces, hablamos con los chicanos, pero no pasa nada. ¿Os gusta un videojuego de velocidad? ¿Os han pedido un juego de carreras? ¿No sabéis cuál comprar? Pues Gran Turismo 4, el mejor videojuego de velocidad para Play 2. Que os gustaría tener un... La gente dice, venga va, me gustan los videojuegos, pero me gustaría tener libertad de movimientos. O sea, hacer lo que me diera a mí la gana en el juego. Que no hubiera una historia, bueno, que hubiese una historia, pero que yo pudiera hacer por ahí lo que me diera la gana, libertad total. Pues el superventas de los últimos años, el Grand Theft Auto San Andreas, ¿vale? Que nos gustan, bueno, por ejemplo, Soul Calibur 3, es que no me gustan las armas, yo quiero ahí pelear puño, patada, pues Tekken 5. Tekken 5 es otra opción más que interesante como juego de lucha. Pues sí, la saga, una de las sagas pioneras en esto de la, bueno, la lucha 3D, yo creo que fue el primer juego que salió. Un juego siempre recomendable, pues para echar unas partiditas en plan con un colega, pues me cae mal este chaval, pues voy a ver si le gano también en el voy a pegarle, pero virtualmente. Eso es. Vamos ahora con los títulos de Xbox. Tenéis, por ejemplo, que queréis un shooter, un gran shooter, tenéis Doom 3, este título oscuro, que también hay mucho miedo por ahí, mucho terror psicológico, porque hay tanta oscuridad. ¿Qué tan de moda se está poniendo? Sí. ¿Que os gusta otro shooter en tercera persona? Pues yo creo que es un poquito más recomendable que el Doom 3, que es el Halo 2. Que una cosa buena que tiene, que aparte de poder jugar pues una historia a un solo jugador, ¿vale? Modo historia normal. También vas a poder jugar, tiene un modo multijugador muy recomendable y un modo online a través de Xbox Live. Forza Motorsport, juego de coches, de velocidad, al estilo Gran Turismo, también muy, muy bueno para Xbox. Lo mismo, si os gustan los juegos de fútbol, pues recalcamos una vez más el Pro Evolution Soccer 5, el mejor simulador de fútbol que hay actualmente. También tenéis en Xbox, como en Play 2, Grand Theft Auto San Andreas o Splinter Cell Chaos Theory, si os gusta también, como hablábamos, de el sigilo y acción. Estilo, si os gusta mucho, pues Metal Gear os ha gustado mucho, pues también tenéis otra perspectiva de enfocar pues lo que es el mundo del espionaje dentro del mundo de los videojuegos. Títulos multiplataforma. Es decir, aquí ya te da igual qué consola tengas. Son recomendaciones generales, que son juegos que van a estar en diversas plataformas. Pues tenemos un juego de que vamos a hacer luego el sorteo de la banda sonora. Eso... No, lo que vamos a sortear... Bueno, no se sabe aún. Yo tengo que hablar con el oyente. ¿Y qué oyente? Vamos a hacer el sorteo del top 5. De... Vale. Pero, yo le pregunto, bueno, el ganador, ya veremos si le interesa un videojuego Platinum, porque no hay mucho presupuesto. Porque también tengo que saber qué videoconsolas tiene. No voy a comprar uno de Play 2 y luego, claro. Ay, es que yo no tengo una Play 2 y me quedo un poco pillado, ¿no? También tenemos ahí las cuatro bandas sonoras que nos regaló Ubisoft, que quizá también le demos una al ganador de este top 5. Bueno, no sabemos. Se me ha ido un poco la lengua, pero... no sabemos. ¿Quién? Nosotros ahí tenemos... GamePod, o sea, por sorpresas no será. O sea, estamos ahí a saco siempre sorprendiendo. Estamos estudiando muchas cosas muy interesantes. Ya iremos revelando. Bueno, pues eso. ¿Os gusta el...? ¿Habéis tenido un buen sabor de boca con los Prince of Persia? Con el 1 y con el 2, que han tenido tanto éxito últimamente. Pues lógicamente no puedes dejar escapar la nueva entrega de esta saga... ya antológica, que es el Prince of Persia, las dos coronas, que sale el 8 de diciembre. Bueno, ya en la entrevista a Alfonso Alberto Mesas, ahí tenéis la fecha de salida de este título. Ah, por él, ¿eh? Sí, vamos, sin duda. También os gusta estilo chulesco tipo Grande Fauto, de soy el guay del barrio, yo solo contra el barrio, yo soy el más guay de todos. Pues un True Crime 2, New York City. Gran título, pues eso, si os gustó el 1, pues este va a ser bastante mejor, va a tener más libertad de movimientos. O sea que si os gustó el 1, el 2 os va a encantar. Y bueno, también tenéis la posibilidad de un shooter de 007, desde Rusia con amor. Pues bueno, ya todo lo que sabéis de este personaje. Pues si os gusta James Bond y el estilo retro en los videojuegos, ambientados tipo, pues eso, en los años 60, 70... Un juego muy muy recomendable si os gusta pues este tipo de juego de acción y os encanta el personaje creado por Ian Fleming. ¿Sean Connery? No, el creador de James Bond, Ian Fleming. Pues puede ser. Fleming. No estoy muy enterado yo de eso. El señor Fleming. Y ahora pues os gusta mucho los juegos de deportes, pero os gusta ir un poco al margen de que no sea siempre fútbol. Pues uno de baloncesto. Uno de baloncesto, NBA Live 2006, para todas las plataformas, incluido Xbox 360. Pues siguiendo la línea de los títulos de eSports, pues ya sabéis, un título de calidad, pues ya sabéis lo que os vais a encontrar. Un buen juego de baloncesto. Pero si lo que os gusta es controlar a la gente, tenéis los Sims 2, donde vais a poder hacerles de todo. Controlar sus vidas, sus trabajos, sus esposas, sus maridos, todo. Si os gusta ser Dios, pues ya sabéis, los Sims 2 es un vuestro título. Y volvemos a recalcar el Call of Duty 2, que creo que ya lo hemos recomendado antes. Hemos hablado mucho de este título ya, en este programa. Pues es un gran juego. ¿Os gusta tipo Medal of Honor, shooters en primera persona ambientados en la Segunda Guerra Mundial? ¿Os queréis sentir como si estuvierais dentro de Salvar al Soldado Ryan? Pues es un título muy recomendable, con una gran calidad y una facturación impecable. De Xbox 360 no vamos a decir qué títulos son los recomendables, porque ya hemos hablado en el especial. No, son Cameo, Perfect Dark Zero y Project Gotham Racing 3, los tres mejores. Pero si queréis oír de qué van a fondo, escuchar lo que viene hace un ratito del programa, tirad para atrás el MP3 un poco y ahí tenemos de qué van estos juegos. Para GameCube. Que parece que GameCube está un poco cogita últimamente de lanzamientos. Pues tenemos el... Ha salido Soul Calibur 3. Y sois de gente de que os tenéis la GameCube, tranquilos. Os podéis quitar más o menos la espinita jugando a Soul Calibur 2. Eso un título, es. Pues, impresionante, que a lo mejor no va a llegar al nivel del 3. Pero bueno, que si tienes la GameCube es lo único que puedes hacer. Que según se dice, este Soul Calibur 2 alcanza un mejor aspecto gráfico que el mismo título en Play 2. Pues casi seguro, porque fíjate, técnicamente GameCube es la segunda. El siguiente título que os voy a recomendar, pues el mejor juego que creo que hay actualmente en la plataforma de GameCube, que es el Resident Evil 4. También... Más juegos. Metroid Prime 2, un shooter de este personaje femenino que desencarna al personaje principal de Metroid Prime. Un buen título de shooter, si es lo que buscáis para GameCube. ¿Que queréis diversión multijugador? ¿A saco queréis pasarlo bien con los amigos? Pues un Mario Kart, Double Dash. Pues ya sabéis, acción, pues carreras de cars puras y duras y muy divertidas. Muy entretenido. Más juegos. Zelda Wind Waker. Este título de aventuras, rol de nuestro querido amigo Link. Pues está muy bien, con su estilo cel shading. Que gustará y no gustará a partes iguales, pero que siempre no te dejará indiferente. Eso sí, eso sí. Para acabar en GameCube, Fire Emblem, Patriots of Radiance, un juego de rol de Fire Emblem. En Game Boy Advance tenemos... Pues yo creo que lo decimos todo de una tirada, sí. Porque ya centrarnos en... Se puede hacer un poco interminable. Vamos a decirlo, Final Fantasy Tactics, bueno, aquí sí que me... Tactics, pues un juego de rol de la saga Final Fantasy que no puede faltar nunca en ninguna juegoteca. El Mario Kart. Pues Mario Kart. Era. El Mario Power Tennis, pues el mismo concepto de Mario Kart, pero en tenis, o sea, tenis arcade puro y duro. El Zelda de Minish Cap, pues, ¿os gusta Zelda? Pues un título de Zelda para la saca. Y el Donkey Kong Country 3, que vamos, que esto es un... te gustan las plataformas y este mítico personaje de Donkey Kong, pues este es tu juego. En Nintendo DS tenéis el Nintendox, ya lo conocéis todos de sobra, el Mario Kart DS... que acaba de salir hace poco, como lo comentamos en las novedades. Lost in Blue, Mario 64 o Castlevania Dawn of Sorrow para PSP. Y vamos acabando ya. Grand Theft Auto Liberty City. Ese es el, creo que es el más recomendable de todos. Si el queréis, más recomendable, si, y más esperado. Si solo queréis compraros un juego, os recomendamos este. Eso es. A no ser que nos guste el estilo también de Grand Theft Auto. Virtua Tennis World Tour y Pro Evolution Soccer 5. Y para la plataforma de PC, pues yo creo que el más recomendable podría ser, bueno, no sé, sobre todo son shooters en primera persona, lo que más está despuntando últimamente en PC. Digamos que es la plataforma idónea para este tipo de juegos. Tenemos el Fear, un título de salida de hace muy poquito, que está pues reventando las listas de ventas. Es el juego más esperado, el que más se está hablando últimamente en la plataforma de PC. Luego tenemos el Call of Duty 2, shooter en la Segunda Guerra Mundial. El Quake 4, otro shooter del que ya hablamos antes en Xbox 360. El Need for Speed, Most Wanted. Y en juegos de estrategia, pues el Civilization 4 y Age of Empires 3. Por ejemplo, que no estaba apuntado, pues eso, ¿os gusta la estrategia? Pues esos dos. Títulos no van a faltar, para todos los gustos. Y seguimos, aquí no acaba la cosa. Vamos ya con el Top 5. El top 5 ha quedado así después de los votos que nos habéis enviado. El primero de ellos es el Final Fantasy VII. El segundo, el Zelda Ocarina of Time, que obtuvo 6 votos. En tercer lugar tenemos Metal Gear Solid, con 5 votos. ¿Entendemos que es toda la saga o el primero? ¿Cómo? ¿Es toda la saga o el primero? Es el primero. Ah, vale. Bueno, sí, claro, es el mejor. El número 4 tenemos... a un juego que cambia totalmente de registro en cuanto a género del top 5, que es el Monkey Island, ese gran juego de LucasArts que tanta gente ha copiado. Y en quinta posición, de momento, el Street Fighter 2 Arcade, este gran videojuego de lucha que tanto triunfó en aquel momento. En la recreativa, que tantas... ¿cuántas monedas de 25 pesetas hemos gastado para pasarnos, para llegar hasta Mr. Bison? Pues sí. Y bueno, yo creo que podemos ir ya con el sorteo. Pues sí. Os recuerdo, de todas maneras, que podéis seguir mandando vuestros votos. Si ya habéis votado, pues no mandéis los votos, porque no sirve de nada. Seguid votando, quizá no hayan sorteos, o sí, ya lo veremos. Pero así vamos mejorando esta lista. Aquí veo a Charlie moviendo los papelitos. A ver si se... A ver, voy a meter el MP3 dentro, a ver si se oye algo. ¿Lo oí? Pues esos son los nombres de los... de, bueno, va a salir ahora mismo un afortunado que va a tener el premio. Ahí lo tenemos en la mano. O sea, esto totalmente lo lanza al aire y el que me ha quedado en la mano. Y ha caído. Aquí no hay tongo ni nada. Esto es totalmente serio. A ver, abriendo ya el papel. Abrimos. Bueno, luego lo comentamos. A ver. Le cuesta. No sé cómo ponerlo. Goku. Y no sé lo que pone. Goku. Pone Goku ahí. Eso, Goku, eso es. Hay dos Ks ahí, ¿no ves? Ah, exactamente, claro, Goku. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Goku! No sé de dónde eres, pero ya me lo dirás. Goku, por favor, si lo estás escuchando, ya sabes, si no has sido elegido. Si no escucha el programa, pues no le toca nada, ¿eh? Claro, eso, estate atento, claro, que si... Queremos oyentes fieles. Si no te enteras que te ha tocado, hacemos otro sorteo, o sea que esto es... Pero bueno, enhorabuena, de todas maneras. Esperaremos, yo creo que un mes, o si acaso no... Un mes suficiente, damos, ¿no? Damos margen. Para que nos diga su dirección y todos sus datos. De señales de vida. Y ya hablaremos con él para ver qué es lo que prefiere. Si la banda sonora de Prince of Persia, la trilogía, o un videojuego para alguna plataforma. Pues muy bien, esto ha sido el top 5. Ya tenemos ganador, es Goku. ¿Y qué más tenemos? Pues yo creo que ya hemos acabado este GamePod. Vamos a ir finalizando. Pues sí, un GamePod... Vamos muy a... especial, sí, sí. Porque es, digamos, es el primer GamePod de la nueva generación, si se podría catalogar eso de alguna es, manera ser, este GamePod. Está entrando GamePod en una nueva generación de consolas. Que siempre es emocionante. Es que estoy emocionado. ¿Cuántas veces has vivido este momento? De una nueva generación de consolas. Este momento aquí, comentando en un programa de videojuegos. Hombre, yo es la primera vez de que me siento partícipe de esta nueva generación. Porque claro, antes lo veía desde lejanía, pero ahora un poco estamos en el mundillo este de... Pues eso, que es un poco, es un poco especial esto, ¿no? Pues sí. Pues estoy... nada, estaba claro. Muy emocionado. Estoy emocionado. Os dejamos con otra canción, la última del programa. Es de Final Fantasy Tactics Advance. Thank you. hasta aquí ha llegado este GamePod número 21. Espero que os haya gustado todo lo que ha acontecido este gran programa, ¿eh? Porque yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Pues lo que digo, ha sido emocionante ver un poco el nacimiento. Es un poco como un niño que ha nacido, y es la nueva generación. Hemos acogido muy bien a Xbox 360. Que esperemos que sus primeros pasos sean, a lo mejor no excesivamente grandes, pero sí firmes. Y que vamos, que le hemos recibido con los brazos abiertos y esperemos que no defraude. Creo que no defraude. Yo creo que no. Yo creo que le van a ir muy bien las cosas a Microsoft con esta Xbox 360. Os recuerdo, antes de nada, ¿cómo nos podéis encontrar? Si no lo sabéis, si alguno es nuevo y ha visto este programa por ahí, en cualquier otra web, pues en http://gamepod.blogspirit.com, ahí tenemos todos los programas, tenemos noticias, tenemos un mapa de oyentes donde podéis entrar y decir desde dónde nos escucháis. Es importante que cuando entréis ahí no pongáis el código postal porque os puede mandar a Estados Unidos o a saber dónde. Escribid si vivís en Barcelona, por ejemplo, pues escribid Barcelona y saldrá una lista de posibles sitios. Porque el otro día puse Valencia yo y me aparecieron ahí 7 Valencias. Ahí en Colombia, claro, ahí claro. En un montón de sitios. Hay otra Valencia en España, Valencia de Alcántara, en Extremadura. Eso es. Podéis contactar también a través del mail gamepod@gmail.com. Como ya habéis oído varias veces en el programa. Así que bueno, esto es GamePod. Y dentro de 15 días volvemos con más información de todas las consolas, de todos los videojuegos. Y esperemos ya haber probado la Xbox 360. Esperemos haber conseguido probar ya esta nueva consola de Microsoft de nueva generación. Os dejamos ya. Nos vemos en el próximo GamePod. Hasta luego. Adiós. Look at yourself.